Bueno, ¿terminamos acá el programa? ¿Qué hora es? No, ya, no terminemos. Bueno, las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las omiten. Eso sí, de la página. Ya, si Diego López dice el lío hueco. Diego López dice lío hueco, no dice Jamilo Puto TK. No, pero es la, ¿cómo se llama? Las opiniones son totalmente individuales. Sí, eso mismo. Ya. Ahora vamos a ir a nuestra sección muy cómoda de hablando de nuestro querido compañero. Y vos sales acá, guay. ¿Quién está con usted? ¿Por qué no sigue? Ya. Ahí está el presidente pornográfico. Ya. Hoy día, niños, vamos a hablar de nuestro querido amigo René. ¿Se puso frenillo? No, René me cae. El guatón. Cállate, guatón. La profe. Bueno, René a mí me cae muy bien. Es un excelente amigo, pero puta que es pelado, así, es pelado, caché que le revisamos la mochila y tenía un gel para el pelo, así, para que le creciera pelo. También es terrible gay, caché lo que tiene en la billetera, tiene fotos de hombre. ¿Qué? Así de Brad Pitt, de Keanu Reeves, de todos esos locos, de Luis Fonsi, terrible gay, tiene florcita. Y ahora se puso frenillo, es pelado, por andar haciendo cosas raras. Terrible, mal, me cae mal, ese desgraciado más encima se quiere comer a Valentina para demostrar que hombre a Valentina no lo pesca ni en bajón, cae mal. Y esa fue nuestra sección, hablando de nuestro querido compañero. Positivamente, eso sí. Ahora hablemos de cómo el guatón se veía cuando se veía como morsa. Como morsa, güey. Lo viste. Acá tenemos sonido morsa. Sonido de perro. Sonido de gato. Sonido de pájaro. Es un pollo. Sonido de paloma. Sonido de leopardo. Sonido de león. ¿Qué? León. Caballo. De... En vez de un animal, po. El... Ornitorrinco. Ornitorrinco. Chamelomorfo. A comer. ¡Corta! Estamos celebrando hoy día, yo no sé por qué estoy comiendo. Yo creo que el día de la comilona. Oye, ¿por qué estamos comiendo hoy día? Valeria se va a sentar de estrella aquí. Oye, güey, los jóvenes hambrientos. Gracias.